una distribución de recursos que ya viene del tiempo del padre Solá, que yo respeté. Pero entramos en un grupo de sesiones sobre el tema escatológico. Serán cuatro, la de hoy, los días 6, 13 y 20 de mayo. Sobre el tema de la escatología, el entonces cardenal Karol Wojtyla, siendo arzobispo de Cracovia, fue invitado por Papa Pablo VI a dar unos ejercicios espirituales, unas conferencias cuaresmales en 1976 en la Santa Sede, en el Vaticano. Y en lo que él dijo allí se publicó con el título de Signo de Contradicción. Se tradujo después de ser Papa, se tradujo al castellano y existe. No sé si se agotó el libro o si es fácil dar con él. Signo de Contradicción, ¿no? En estas conferencias, supongo que son resumidas, son escritas por él y debería desarrollarlas más largamente, habla de la escatología del Concilio Vaticano II. Y dice, los tratados de novissimis, tratado escolástico que decía de novissimis, las últimas cosas, y en los catecismos, el tema escatológico se reducía ante todo a las siguientes verdades: la muerte, el juicio, el cielo y el infierno, también el purgatorio. El catecismo que yo estudiaba, el de Pío X, decía que los novísimos son muerte, juicio, infierno y gloria, ¿verdad? Y así lo sabemos de memoria todos, ¿no? En cambio, en la escatología, el capítulo escatológico del concilio, que hay un documento sobre la Iglesia, hay un capítulo índole escatológica de la Iglesia. Toda ella es escatológica, está orientada hacia la consumación final del reino y la nueva renovación de todas las cosas del cielo y de la tierra. El tema central es la verdad de la renovación, el designio de Dios de la renovación de todas las cosas en Cristo. Cita el texto de Efesios, que es el texto de San Pablo, que Dios dispuso en la dispensación de la plenitud de los tiempos instaurar todas las cosas en Cristo, sean las del cielo, sean las de la tierra. Este es el texto de los Efesios. Sobre este texto de San Pablo tomó Pío X el lema de su pontificado, instaurare omnia in Cristo, que Pío XI explícitamente asumió y lo transformó en el tema del establecimiento en el mundo de la paz de Cristo en el reino de Cristo. O sea que el tratado escatológico del concilio, dice que decía Karol Wojtyla, la escatología tradicional en catecismos y en tratados escolásticos trataba de una escatología del hombre, escatología de las últimas cosas de cada hombre individual, que morirá, será juzgado por Dios en un juicio particular, después universal, y si tiene que purgarse irá al purgatorio, y una vez purgado irá al cielo, y podría ir al infierno si fuese condenado. Pero la escatología del concilio se centra en la escatología de la Iglesia y del mundo, es decir, en la escritura hay muchos textos sobre el universo entero, la dominio universal de Dios, la plenitud de las cosas en Cristo, etcétera, muchos. Y, aunque siempre se habían tratado algo, y siempre se había visto una verdad, y había quedado misterioso el tema en muchas épocas de la historia de la Iglesia, pero pues ciertamente hay una renovación en nuestros tiempos, un desarrollo notable dentro de tantas confusiones que hay. No, no cabe duda que ha habido un enriquecimiento tremendo. Cuando se entienda todo esto, se verá que el Concilio Vaticano II fue una cosa providencial, que enseñó una serie de cosas que no se habían todavía puesto así en claro hasta ahora. No es que el Concilio lo desarrolle de una forma completa, pero lo trata. Trata esta escatología del designio divino sobre el mundo y sobre la Iglesia. Y después de decir estas palabras, ante el Papa Pablo VI, preguntaba Carlo Wojtyla, ¿no descubrimos en este mundo que se acerca al fin del segundo milenio una analogía con el discurso de Jesús sobre la destrucción de Jerusalén y sobre las señales que anunciarán su segundo advenimiento? En esta sesión vamos a tratar de la tradicional escatología del hombre y en las siguientes, las tres clases del mes de mayo, 6, 13 y 20, nos introduciremos en este desenvolvimiento progresivo iniciado en el Vaticano II y más desarrollado en el Nuevo Catecismo. Está mucho más avanzado en el desarrollo escatológico el Nuevo Catecismo, que todavía es incipiente en ese sentido. Esta escatología del mundo y de la Iglesia, pero en fin, tenemos que pensar en lo que dice el Catecismo y en lo que insinuó el Vaticano II y en lo que trató también Carlo Wojtyla, que era una cosa dicha del Papa, pero no tenía autoridad pública. Pero el Catecismo y el Concilio, más el Catecismo, diríamos que el Concilio, tiene una autoridad muy importante en la Iglesia. Más el Catecismo que el Concilio, porque el Catecismo, por su misma naturaleza, así como el Concilio ya se declaró que eran desarrollos de magisterio ordinario, de tercer grado de verdades, según el esquema reciente, verdades definidas como de reveladas, verdades definidas como debiendo ser afirmadas por conexión necesaria con las reveladas, y verdades propuestas en magisterio auténtico. Y todo lo que en el Concilio no es reiteración, no recuerdo, de dogmas de fe o de verdades de fe divina y católica, que hay mucho de esto, naturalmente, como en todos los documentos de magisterio ordinario, se hablan de muchas cosas que pertenecen a la fe católica. Pero otras se enseñan como se enseñan en nombre de Cristo a la Iglesia. El catecismo, el Concilio como tal es un acto de magisterio ordinario. En cambio, el Catecismo como tal es un acto de la Santa Sede que propone al Episcopado un punto de referencia para que se redacten, según las necesidades de cada lugar, los catecismos en que se proponga la fe católica a los que van a iniciarse en la fe, en los países de misión, o que van a prepararse a la comunión, o van a enriquecer su formación religiosa a su vida. Por tanto, el catecismo es importantísimo. Y los tres siguientes vamos a tratar de este tema, del tema de la instauración de todas las cosas en Cristo, de la instauración en Cristo, alfa y omega, principio y fin, de todas las cosas del cielo y de la tierra. Hoy vamos a decir algunas cosas sobre la muerte, el juicio, el purgatorio, el cielo y el infierno. La muerte en el catecismo la encontramos en un contexto, como es natural, sigue el símbolo apostólico de explicación. Vean ustedes el catecismo y verán que en el artículo del credo, que dice, creo en la resurrección de la carne y la vida eterna, lo primero que trata es la muerte. Muy notable que lo trate en el tema de la resurrección de la carne. Voy a hacer una pequeña observación. La inmortalidad del alma, verdad filosófica que conocieron los platónicos y que conocieron algunos, no muchos, filósofos antiguos, está más confusa en Aristóteles. Algunos aristotélicos lo negaban tremendamente. Santo Tomás no le parecía que se pudiese fundar filosóficamente Aristóteles, pero en fin. La inmortalidad del alma es un tema filosófico que, como toda la filosofía, se deteriora la fe o si se separa de la fe después de haber venido a la fe. Tiene sus lagunas y sus mis deficiencias y cosas no resueltas. Hemos de darle una verdad conexa con la fe, por lo menos, o implicada en la fe, en la resurrección de la carne, ¿no? Está definida contra los averroístas en el Concilio V de Letrán. De todos modos, los símbolos nos dicen: creo en que el alma del hombre es inmortal porque es de naturaleza espiritual. Esto no lo decimos así, como función de fe. Creemos en la resurrección de la carne y en la vida eterna. San Pablo, que predicaba el Evangelio y tenía ninguna preocupación por diálogos filosóficos, ninguna. Dice: si no hay resurrección de los muertos, comamos y bebamos, que mañana moriremos, citando un epicúreo. Lo cual quiere decir que en la cabeza de San Pablo, y habla muy concretamente a los hombres de su tiempo y a los de todos los tiempos, si no se cree en la resurrección de la carne, es que no se cree en la vida eterna ni en la inmortalidad del alma. Personas que hubiesen creído en la inmortalidad del alma, porque lo decía Platón, no sé si hubieran quedado muchos, ¿verdad? No sé si me explico. Porque después del platonismo, con su evolución neoplatónica, esta alma inmortal era una especie de parte del espíritu universal, ¿no?, del alma del mundo. Es muy, muy problemático todo. En filosofía, lo que quieren decir los filósofos, siempre es muy problemático. San Pablo, al que no creyese en la resurrección de la carne, le parecía que no tenía ningún sentido que creyese en la mortalidad del alma. No sé por qué. Si no creemos en la resurrección de la carne, comamos y bebamos, que mañana moriremos. O sea, él no hubiese creído en la mortalidad del alma, filosóficamente, diríamos, porque veía el designio de Dios. Toda la resurrección, toda la redención se obra, y todo lo que evangelizan los apóstoles es que Cristo ha resucitado, porque ha muerto por nuestra salvación, y con su participamos en su muerte por el bautismo, pues seremos incorporados a la resurrección, y toda la evangelización es esta. Es la verdad central de la evangelización apostólica, es la resurrección de Cristo. Por tanto, en el catecismo la muerte está en el contexto de una explicación sobre el artículo del credo que profesa la fe en la resurrección de la carne, y con el título de morir en Cristo Jesús como condición de nuestra futura resurrección. O sea, la aceptación de la muerte, el pasar por la muerte, de la luz de la fe, tiene que ser como un asumir la muerte de Cristo, participar en ella, y así confirmarnos en la esperanza de la resurrección. Digamos que la muerte es algo que sería natural al hombre. Dios no crea por necesidad, pero no crea cosas absurdas. Es decir, pues, como que Dios es libre al crear, podría haber hecho un ser moralmente responsable que no tuviese conciencia. Pues no, esto diríamos, es una tontería decir que ni Dios lo puede hacer, porque iba a hacer a Dios un absurdo, ¿verdad? ¿Cómo iba a responsabilizar de actos buenos y malos a un ser que no tuviese conocimiento intelectual ni libre albedrío? Pues no. Porque todo lo posible para ser creado es siempre un ejemplo, está ejemplado por la esencia infinita de Dios. Esto es lo que asumió San Agustín del platonismo, y es lo más válido de la metafísica platónica. Eternamente Dios sabe lo que son las cosas posibles, y si las crea de una manera que no va a hacer un ser sin conciencia, pero responsable de sus actos, con mérito y demérito, pero sin libertad, lo digo, eso no tiene pies ni cabeza. Comprenden, de modo que no es que haya un condicionamiento a la creación divina, no hay más condicionamiento que nada es posible sin cuanto imitación de la infinita perfección del ser de Dios. Y Dios es ejemplificador de esencia coherente y de bien y perfección, y no de absurdos y de contradicciones. Por tanto, que el hombre muriese es algo coherente con su naturaleza, en cuanto que el hombre es un ser corpóreo, que su alma espiritual, diríamos, informa un cuerpo. Este compuesto de alma y cuerpo no es una cosa necesariamente metafísicamente destinada a no disolverse, sino más bien por naturaleza corpórea. El hombre envejecería y moriría, o enfermaría y moriría. El hombre por naturaleza sería un ser mortal. Ahora, el hombre no le creó Dios solo en lo que le competía por su esencia humana en cuanto a imagen de Dios. Le creó ya destinado a la participación de la vida divina. De modo que lo que la liturgia dice, Dios, que admirablemente constituiste la dignidad de la sustancia humana, en aquí, en ese texto de la oración en que se echa la gotita de agua en el vino del cáliz, la dignidad de la sustancia humana no es la naturaleza humana tal como se podría conocer verdaderamente por la razón filosófica. Es como creó Dios el linaje humano, elevado a una participación de la vida divina, destinado a ver a Dios cara a cara, hecho hijo de Dios, divinizado, y así fue creado el hombre. Fue creado en estado de sobrenaturaleza, diríamos, y en estado de unos dones que llaman correctamente los teólogos y la tradición, el consentimiento tradicional de la Iglesia, preternaturales, por encima de la naturaleza humana. Dones como, por ejemplo, la integridad, armonía de las potencias que el hombre no tiene en esta situación, y que de alguna manera hubiera sido natural al hombre no tener este don de integridad. Pero ahora, si no lo tenemos, es por la herida del pecado original, ¿eh? Que nos ha herido y estamos inclinados al mal, estamos heridos. De modo que la fórmula tradicional, dogmática, privado de lo gratuito, de lo sobrenatural, y herido en lo natural, vulneratus in naturalibus, expoliatus gratuitis, vulneratus in naturalibus, ya concilios africanos repetidos en Trento y todo eso. La tradición católica es esta. Por tanto, el hombre, el catecismo lo dice muy bien, tal como lo creó Dios, no hubiera muerto, no era mortal. Esta inmortalidad, diríamos, de que Dios dotó al humano, que no podemos saber qué hubiera pasado, ni no. Bueno, no se trata de las cosas que no nos han revelado y no podemos de ninguna manera tener filosóficamente prueba de ellas, porque son decisiones contingentes de Dios. No sabemos nada, tenemos que saber que es un misterio. Pero dice el Catecismo 1018 que como consecuencia del pecado original, el hombre debe sufrir la muerte corporal, de la que habría sido liberado si no hubiera pecado, cita el Concilio Vaticano II, Gaudium Spes. Con lo cual reitera una doctrina católica, con magisterio unario, que ha estado definido en varios momentos, y que tuvo que ser reafirmada contra Bayo y Casnel y Joan Pistoia, etc., porque los jansenistas se hacían ser elíos en esto. Bayo tendía a decir que tal como Dios creó a Adán, era como tenía que crearlo, porque era lo que le tocaba al humano, o sea, como si la sobrenaturaleza perteneciese a la esencia humana, y no hubiese estado, de naturaleza pura, porque la naturaleza pura ya le competía lo sobrenatural como una exigencia, diríamos, metafísica. Esto es herético. Y algunos han querido nada menos que apoyarse en Santo Tomás, porque trata siempre la situación existencial y concreta de la historia de salvación. Pero Santo Tomás dice al pie de letra que Dios potuiset creare hominem impuris naturalibus, esto así tal como suena, con permiso de Libac y de todos los que quisieron darle prestigio. Pues Dios habría podido crear al hombre puramente no natural, y no tendría gracia santificante, y no tendría don de integridad, y no tendría inmortalidad. Pero le creó en un estado de naturaleza elevada por la gracia y dotada de unos dones preternaturales de integridad y de inmortalidad. Por tanto, la muerte en concreto es algo que entró en el hombre por el pecado. Por un hombre entró en el pecado, y por el pecado la muerte. Por el pecado ha entrado la muerte. Ahora bien, estas cosas que han entrado por el pecado, no son el pecado, sino consecuencias del pecado, son las que pudo asumir Cristo. La muerte las asumió Cristo, y tanto, y la posibilidad. No asumió el pecado, pero asumió todas las consecuencias que había dado en la red humana el pecado, menos las que tienen carácter de defecto moral, porque venía a redimirnos del pecado. Pero asumió el entendimiento en su finitud, y asumió la imaginación, y asumió la sensibilidad y el corazón humano, ya lo creo. Y con él nos amó, y asumió la capacidad de sufrir, y asumió la capacidad de tener sed, de cansarse, y de ser herido, y de morir. Y en el plan de Dios, esta permisión del pecado que trajo el designio divino, esta redención tan copiosa, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, asume entonces estas heridas del pecado, estas consecuencias del pecado, estos castigos, diríamos, del pecado, como algo que va a ser asumido en función de inmolación, de redención, el misterio de la cruz. De modo que, por haber sido asumida por Cristo, tenemos un nuevo sentido de la muerte, la luz de la fe cristiana. Nosotros morimos porque somos hijos de Adán pecador, pero Cristo asumió todo esto, y nosotros, al morir en la gracia de Dios, nos incorporamos definitivamente a la inmolación redentora de Dios, del Hijo de Dios encarnado. Esta reflexión sobre la muerte en su relación con la vida humana, en su dimensión temporal e intramundana, y en su dimensión de incorporación a Cristo, podemos también, aunque el catecismo no lo dice, encontrar una clave para discernir todas aquellas privaciones que el Génesis revela como consecuencia del pecado original. Voy a hablar brevemente de esto, no está en el tema en sí mismo, pero para entender mejor cómo la muerte, que hubiera sido natural en el hombre, pero que ahora es punitiva, diríamos, y dolorosísima y trágica, puede ser, no obstante, asumida como un acto de aceptación de la voluntad divina y de incorporación a Cristo, que muriendo nos redimió. Pensemos una cosa. En Génesis se habla de varias cosas que la Iglesia, que Dios revela como consecuencia en el linaje humano del pecado de Adán y Eva. Una de ellas es, por ejemplo, la penosidad del trabajo. La tierra te dará espinos y abrojos, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿verdad? Tener que, primero le había dicho, domina la naturaleza, crece y multiplícate, domina los peces del mar. Esto es anterior al pecado. Y está puesto ya en plural, como ha dicho, toda la humanidad. Está narrado literariamente antes de la creación de Eva. Por tanto, está implícito que el linaje se va a propagar, y se va a propagar por la generación de los hombres y mujeres. Pero antes ya de eso, les dice, domina los peces del mar, las aves del cielo. El que el hombre sea capaz de trabajar racionalmente, que sea un sujeto de técnica, de arte, de aplicación de la ciencia a la naturaleza, de invención, y desde la invención de la vela para navegar por el mar, los remos, hasta las cápsulas espaciales, toda esta maravilla del hombre creativo, que dicen ahora, propiamente, pero en fin, factivo, como decían los latinos, que causa libremente, intelectualmente, efectos racionalmente pensados. Esto no es una maldición del pecado, es una dimensión excelente de la participación de la naturaleza divina por el hombre. Es una dimensión no de perfección moral, sino de perfección quitativa y cultural, diríamos ahora. Ahora, que esto le resulte al hombre dificultosísimo, le traiga muchas complicaciones y muchos fracasos, y se estrelle con las cosas y le salga todo tan duro, que tenga que, para poder sustentarse, tenga que trabajar sudando, digamos, tenga que, con esta frase, ganarse el pan con los sudores de tu frente. Esto es el efecto del pecado. El efecto del pecado no es la laboriosidad del hombre, es la penosidad del trabajo. Digamos lo mismo con la generación, con el matrimonio y la fecundidad de las madres de familia. Un error gravísimo de algunos dijo que el matrimonio era consecuencia del pecado. Ya explicamos que esto es una tontería muy grande. Santo Tomás se ríe de esto, se ríe. En cambio, lo que se le dice a Eva, parirás hijos con dolor. Es decir, la penosidad, la laboriosidad, todo el dolor físico y psicológico de la generación y del parto, eso sí que es la penosidad del pecado, lo arduo que resulta esto, que hay un riesgo de muerte de la madre cada vez cuando nace un hijo en el mundo, esto sí que es efecto del pecado, La maternidad no es efecto del pecado, ni la vida conyugal no es efecto del pecado, evidentemente. Pero el que el pecado atraviese estas cosas y las dificulte y las haga lugar de penosidad y de trabajo, esto sí que es el efecto del pecado. Por tanto, no podemos ver, no podemos confundir las cosas y pensar que son dimensiones de la herida del pecado, dimensiones excelsas de la perfección de la naturaleza humana como partícipe de la fecundidad divina y de la, en lo artístico técnico el hombre participa a su manera de la capacidad creadora de Dios, porque la creación es también una producción según el verbo, según, hay una analogía, el hombre crea de la nada y los hombres no, pero el hombre crea según su palabra y nosotros también creamos según nuestros conceptos, producimos cosas, hay una participación del poder creador de Dios. Y en la fecundidad del matrimonio humano hay una participación de la generación de Dios, por eso toda paternidad proviene del cielo, del Padre del Padre Celestial, y hay una analogía entre la paternidad divina, toda fecundidad vital creada sobre todo naturalmente entre los seres personales. Por eso Santo Tomás dice una cosa muy sorprendente y muy sublime, que aunque los ángeles en sí mismos son más perfectos que los hombres, hay una cosa en que los hombres somos más perfectos que los ángeles, porque un hombre nace de un hombre, como Dios nace de Dios, mientras que un ángel no nace de un ángel. Los ángeles, por ser espíritu puro, no tienen la capacidad. Dios es fecundo infinitamente y eternamente en la simplicidad del ser espiritual puro de Dios. Pero eso en la criatura no es posible, más que al hombre, porque es corpóreo también como los animales y las plantas, y puede participar de la fecundidad que tiene la vida en el universo material. Pero entonces lo que se produce por una generación humana, que es absolutamente heterogénea de la fecundidad de los animales o de las plantas, es otra cosa, porque el hombre es un ser personal y la relación de paternidad-filiación es distinta de la que se da entre vivientes animales. Esta relación es algo que asemeja al hombre a Dios de una forma superior a la semejanza de los ángeles. Esto está en la Suma Teológica y es sublime, es espléndido. Por esto Dios, entre otras cosas, pudo ser uno del linaje de Abraham y de Adán, pero si se hubiese hecho ángel hubiera quedado como más aislado de la creación. El centro del universo, el alfa y el omega del universo por designio divino, es Cristo, que en su naturaleza humana es el rey del universo. Bien, por tanto la muerte, como vemos, tiene un gran misterio. Es una consecuencia del pecado original y por el designio de Dios resulta algo que es asumido por el cristiano, una participación de la muerte de Cristo, tiene que ser aceptada como una participación en el sacrificio redentor de Cristo, que también murió, y su muerte fue el comienzo de nuestra vida. El misterio de la cruz, por la cual la vida tomó la muerte y muriendo nos dio vida, decía un un himno litúrgico de Semana Santa. Bien, como tengo que hablar de todo hoy, vamos a hacer unas palabras sobre el juicio. El juicio se distinguía en la catequesis tradicional, con mucho fundamento, en juicio particular y juicio universal. Hoy yo solo trataré del juicio particular, porque el juicio universal de suyo tiene que ver completamente con el tema del segundo advenimiento de Cristo, con el tema de la escatología de la Iglesia y del mundo, que ahora se está desarrollando más que antes. Por tanto, trato estos puntos, notando que estos puntos tradicionales, tan capitales en la catequesis, tan centrales, están en el catecismo admirablemente precisados y fidelísimamente transmitidos, citando todos los textos conciliares dogmáticos que hace falta y todos los textos que tradicionalmente se venía enseñando esto. Y el mismo pasa en el Concilio Vaticano II, el día que la gente lo leyese tal como es y pusiesen en práctica lo que dice, estaríamos en otro mundo distinto. Entre otras cosas, se pondría el nombre San José en todas las misas, porque está mandado por el Concilio. Lo que pasa es que no lo han obedecido ni en la Santa Sede. Está mandado. Se dice que en el sacrificio eucarístico el nombre de José va unido con el de María. Lo dice el canon, el Concilio de Mateo de la Iglesia, porque acababa de mandar Juan 23 que se pusiese en el Concilio. Y después ya no se hizo más caso. Cuando vinieron los otros cánones, se permitió que si un sacerdote lo quiere decir, lo diga. Yo conozco sacerdotes que lo dicen diciendo, es que creo que es obligatorio hacerlo. La rúbrica no me lo manda, pero me lo mandó el Concilio. La rúbrica me lo permite, pues yo lo digo, creo que cumplo mi deber. Mientras que el no establecer que San José esté siempre en el canon eucarístico no se obedece al Concilio Vaticano II. Perdonen ustedes la manera de decirlo. Un día de estos voy a enviar una prueba de esto a la Santa Sede, a través de un amigo mío. El juicio era particular y universal, como decía, está muy bien. Sobre el juicio particular, dice el Nuevo Catecismo, cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal, antes de resucitar, ya, si está en gracia de Dios, pasa la vida en la visión beatífica, como se tuvo que definir porque algunos teólogos dudaban. Uno de los que lo dudó fue un papa, que predicó y escribió libros en contra, diciendo que esto de la visión beatífica, la entrada en el cielo, es después de la resurrección final de todos, el juicio final. Entre tanto, las almas que no tienen que estar en el purgatorio, quedaba en una especie de antesala del cielo, sin castigo, pero esperando. Como los justos antes de la muerte de Cristo. Pero es que aquello es que estaban esperando la redención, pero los que han muerto en la gracia de Dios, en la paz de la Iglesia, pues tenían que esperar más. Y entonces el Papa este, antes de morir, encargó a los cardenales que se precisase la doctrina y que si él había dicho cosas contrarias a la religión católica, o sea, que eso contrario con los documentos que dejó Juan XXIII, Benedicto XII, su sucesor, definió que los que mueren en gracia de Dios y no tienen que purgar, entran inmediatamente en la aventuranza del cielo. Pasa a tener la visión de Dios. Por tanto, en su alma inmortal recibe su retribución eterna, en un juicio particular que refiere su vida a Cristo. Bien, a través de una purificación, el juicio particular puede tener por sentencia que tiene que esperar en el purgatorio. Bien, para entrar en la bienaventuranza del cielo, según definió Benedicto II. O bien, lo trae el catecismo así, para condenarse eternamente. El cielo es por tanto la vida eterna, consumación del fruto de la redención obrada por Cristo, posesión feliz de la plenitud de la vida eterna, que es la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al que enviaste a Jesucristo, la visión Ahora ya somos hijos de Dios, pero no se manifiesta lo que somos. Cuando aparezca seremos semejantes a Él, porque le veremos como es. Esta visión cara a cara, que da, fija el alma, la voluntad en el bien divino y el gozo, entra en el gozo del Señor y queda, por tanto, ya no flexible al mal, no tiene riesgo de elecciones desviadas y pecaminosas, y queda consumada definitivamente en la felicidad. Es la plenitud de la vida que se manifiesta plenamente. Es la fructificación definitiva de la gracia santificante, la semilla del cielo, es entre el cielo y lo que se nos da cuando nos bautizan, hay como una continuidad, ¿eh? Si no se rompe por el pecado y la impenitencia final, pues cuando llegamos al cielo tienen aquello para lo que nos bautizaron, para lo que vamos a oír la misa y a comulgar, y para lo que es. El catecismo subraya que es una comunicación feliz de todos los que han sido definitivamente incorporados a Cristo. El cielo es la consumación plenaria del cuerpo místico de Cristo, de aquella incorporación en Cristo. Por tanto, se atiende en el catecismo, y lo hacía también San Agustín, ya lo hacía, lo hizo muy explícitamente Juan 23, que el cielo es una ciudad de Dios eterna. Que el designio divino es que esta ciudad eterna del cielo esté en comunión con la iglesia de los viadores, de los que están todavía en este tiempo de prueba. Y esto se traduce en que nosotros tenemos que estar pensando en los enamorados del cielo, deseando estar con ellos también, reunirnos con los que nos precedieron. Y ellos, como dice el catecismo, es una cosa muy bonita, me da mucho consuelo, que los bienaventurados del cielo ya no tienen peligro de pecar, no tienen. El estado de mérito ya terminó, están en el estado de premios, y claro, está el premio superior al de mérito. Pero continúan cumpliendo con alegría la voluntad de Dios. Aquí decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, por tanto en el cielo se hace tu voluntad. No nos dejes caer en la tentación, allá no hay peligro de tentaciones en que podamos caer, pero que hay la seguridad eterna de un plenísimo cumplimiento de la voluntad divina. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues por encima de todas las cosas, que amemos a Dios por sí mismo y a los hombres, como Cristo nos ha amado, hablando con sinceridad, el cumplimiento del amor, del mandato de Cristo, según lo dicen los santos, amar a todos los hombres como Cristo nos ha amado, amar al prójimo por Cristo, en plenitud, con sinceridad plena, sin sombra de egoísmo. Esto es el cielo donde lo tendremos en plenitud. Entonces amaremos mucho, estaremos orando, intercediendo, y según Santa Teresina dijo, no sé si lo habían dicho otros, seguramente lo habían dicho muchos santos, pero no se advertía. Las cosas en el mundo, también en la iglesia, tienen esta propiedad, que cosas que una vez las ha dicho una monjita de 24 años, te das cuenta que ya lo había dicho San Agustín, o San Gregorio Magno, o San... no sé si me explico. Pero no nos habíamos enterado, o no nos llegaba, ¿no? Esto de que los santos mientras el cielo están pensando en la tierra y metiéndose en las cosas de la tierra y tomando iniciativas y orando por los papas y por los sacerdotes y por los matrimonios y por las madres de familia y por la juventud, esto no se veía, y Santa Teresita, doctora Iglesia, nos lo ha patentizado. Entonces, yo hace poco tiempo no me había fijado en Santo Tomás, dice que los bienaventurados del cielo también tienen libre albedrío, lo que es su libre albedrío no es flexibilidad malum, pero quiere decir que no pueden querer algo que no esté al margen del amor de Dios. Pero, Dios mío, el amor de Dios es infinito, y nosotros participaremos de esta infinitud y seremos finitos, y como que conservaremos los amores de la tierra, según Santo Tomás, porque dice que la gloria no quita la naturaleza, se suele citar que la gracia no quita la naturaleza, sino que la perfecciona. Dice en la Suma Teológica, siendo así que la gloria no excluye la naturaleza, sino que la perfecciona, quiere decir que el amor legítimo de una madre a sus hijos en el cielo será mucho más puro que aquí y más intenso. De modo que cuando puede decir un, como dijo aquel mártir que tenía novia, ¿eh? Y murió mártir teniendo novia. El otro día lo oí citar en un acto de Hispania Mártir. Y decía, escribe a su novia diciendo, en el cielo yo rezaré por ti. Y si tú te casas, rezaré por ti y por tus hijos. ¿Eh? Un joven de 20 años, así de Lérida, tenía novia. Se despide de la novia diciendo que le van a matar. Y que muere con mucho gozo, lo hace en Cristo. ¿Eh? Y le explica que le quiere mucho y que en el cielo continúa velando por ella. Y que si Dios quiere que se case, que lo bendecirá. En el cielo lo bendecirá ella y a sus hijos. Eso. Es una preciosidad, pero claro, que ¿cómo no iba a hacer esto en el cielo este mártir? Pues claro, si lo prometió, después iba a cumplir la promesa allí, ¿no? Los santos en el cielo son muy activos, y por lo que ven ustedes en el libre albedrío, pues son muy libres, ¿eh? Muy libres, y toman muchas iniciativas y se meten en muchas cosas, ¿eh? Y suerte de eso tenemos, ¿eh? Enviamos ángeles, ¿eh? Sí, sí, eso es lo que sale de aquí. Cumplen definitivamente la voluntad de Dios con relación a los hombres y a la creación entera. Y reinan con Cristo y reinarán por los siglos de los siglos. Purgatorio es el nombre dado a la purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados, entre otras razones, porque aunque en el purgatorio no se tiene visión beatífica, pero se tiene confirmada el amor de caridad y se tiene certeza ya de la esperanza. En este sentido la esperanza cambia de naturaleza, ¿no? La certeza, la fiducia, la certeza, la fiducia en nosotros es sobre algo que es de alguna manera contingente y nos fiamos de la misericordia de Dios. Pero allí ya está realizada esta misericordia de Dios. El que está en el purgatorio ya sabe que Dios le ha acogido y que le llevará a vivir eternamente con él. Hay definiciones en León, Florencia y Trento. Las cito aquí, pongo los números del catecismo que las cita. Una cosa notable, porque es así, que el concilio, la primera definición dogmática de la Iglesia se dio en un concilio de unión con los griegos, concilio de León. Y en este concilio se dice que, constando que los griegos siempre han creído que hay una posibilidad de purificación de pecados no mortales o de pecados ya perdonados en penitencia, pero todavía no plenamente satisfechos, después de la muerte, esta situación, los que le daban nombre llamaban purgatorio. Y otros no daban nombre ninguno. Decían, es que esto no tiene nombre. Bueno, pues el decreto concilio dice que quiere que desde ahora se llame purgatorio también los griegos. No sé si me explico, ¿eh? Es un decreto, diríamos, disciplinar, pero muy conexo con la fe. Y lo que define que esto que llamamos purgatorio, que está muy bien llamado así, tiene que ser por todos creído, como siempre ha sido creído. Por la tradición de la Iglesia, incluso en el libro de los Macabeos se ve una ofrenda por los difuntos que han muerto. Nunca se le ha dado el nombre de infierno, en ningún sentido, lo cual sí se ha hecho con el limbo de los niños muertos sin bautismo. Ya lo expliqué un día y lo repito ahora. En textos, incluso conciliares, se emplea un lenguaje que ahora nos sorprende un poco. Hay que entenderlo bien. Se dice que los que mueren en pecado mortal, sin penitencia, o los que mueren sin haber sido bautizados, quedan en el infierno, aunque con distintas situaciones, distintas penas, uno simplemente con la carencia de la visión de Dios, y otros con la conciencia de que se la han perdido porque se han cerrado sobre sí mismos, han rechazado el don de Dios y han sido rechazados por Dios, malditos a lo eterno. de modo que la situación es distinta. Pero como que el misterio de los niños envueltos en bautismo es tan grande que la Iglesia incluso tiene una cierta liturgia por los niños envueltos en bautismo, como escuchamos aquí un día, lo que en todo caso, miren ustedes, decir que tal vez Dios, atendiendo los deseos de sus padres, o las oraciones de los misioneros que querían bautizar a todo el mundo y no alcanzaban a llegar, no sé si me explico, que el deseo de San Francisco Javier o el deseo de Santa Teresita pudiese hacer que Dios diese la gracia santificante y muchos niños que nadie les echó al agua en la cabeza, no sé si me explico. Esto, pues no lo sabemos, quien lo afirmase absolutamente y dijese que no lo conocía, sería temerario, imprudente, pero decía no lo diría. Pero si alguien dijese que sin habérsele infundido la gracia santificante, que de ordinario se infunde por el bautismo de agua, y que los mártires se les santos inocentes, que fue por charapchiripa, diríamos por carambola, fueron al cielo y son mártires porque les tuvieron la suerte que les mataran porque perseguían al niño Jesús. Y tenemos un ejemplo histórico. La Iglesia da culpa a los santos inocentes. Y como que no hicieron nada, Santa Teresita les tenía. Camino, u otros que no sabemos, Dios infunde la gracia santificante y hace hijo de Dios a alguien, entonces yo lo cierro. Esto es menos peligroso que pensar que una situación eterna sin visión beatífica es como un lugar intermedio. No hay lugar intermedio. Se puede decir como sea, cuando los jansenistas acusaban a los católicos de decir esto, dice, como si los católicos pusiésemos un lugar intermedio entre el cielo y la izquierda, entre el cielo, que van los benditos de mi padre, no hay lugar intermedio. Purgatorio no es un lugar intermedio entre el cielo y el infierno. El purgatorio sí que tiene un cierto sentido de antesala del cielo. Claro está que mientras está en purgatorio no se ha llegado al último fin, no se es definitivamente feliz. Del limbo de los justos, que hay muy poco definido, casi nada, y muy poca tradición firme, lo que está claro es que no hay un lugar intermedio, no hay un fin natural, una felicidad natural y una felicidad sobrenatural. El hombre y los ángeles fueron creados de tal manera que solo son felices en el fin sobrenatural de la visión de Dios. Y eso es lo que importa notar. En el catecismo, todo una serie de números, 1033, 1337, se expone también la doctrina católica tradicional sobre el infierno, que es algo más que doctrina católica, y es dogmática y es revelada también. Que subraya que la Iglesia afirma en que existe el infierno y que es eterno. Se precisa que su pena principal es la separación eterna de Dios, porque únicamente en Dios puede tener el hombre la vida y la felicidad para los que se ha creado y los que atiende. Y de propósito, reitero, he omitido en este desarrollo, meramente descriptivo, el tema del juicio final, porque este se relaciona directamente con la escatología acerca de la Iglesia del mundo, de que hemos hablado al principio. En el catecismo se nota que el Nuevo Testamento habla del juicio, saben ustedes precisamente, hay cosas que están en la fe y que en la escritura están implícitas, o como virtual, que han sido desarrolladas por la evolución progresiva homogénea del dogma católico. Y otras que están ya explícitas en la escritura y desde el principio han quedado más claras. El juicio particular es una verdad cierta de fe implicada en la revelación. Implicada. Pero las escenas de juicio representadas en parábolas evangélicas, o en la escena de los corderos y ovejas, el criterio de las bienaventuranzas como criterio de juicio, etc., es un juicio universal, siempre. La Escritura, el Evangelio, habla siempre del juicio. universal en la perspectiva del encuentro con Cristo en su segunda venida, que es aquel advenimiento del reino, que se pide según el catecismo en el Padre Nuestro. Dice algo que decir, venga a nosotros tu reino. Esta oración es escatológica principalmente, se trata de la venida final del reino por el retorno de Cristo, la segunda venida. Y en este contexto está el tema del juicio final. Por tanto, es un tema arduo, del cual en la Escritura se habla mucho, y que San Luis María Grignion de Montfort, hablando de los contrastes entre opiniones teológicas, decía que está muy oscura la Escritura, lo cual no es ningún insulto para la Escritura. Los misterios de Dios son oscuros y Dios los quiere que se nos vayan aclarando con el tiempo, nada más. Y la Iglesia tiene la asistencia divina para cuando da una cosa por ciertamente aclarada, no hierra. Pero hay un progreso, ¿eh? Y la Iglesia habla muy, en la Escritura se habla mucho, en el Antiguo y Nuevo Testamento, en los Evangelios, en Apocalipsis, San Juan, se habla muchísimo del juicio de Dios. Y en relación con el segundo advenimiento, con muchas cosas. Y es un tema oscuro. Luis María Grignion de Montfort, que fue canonizado a pesar de que se advirtió, vaya, se fijaron mucho en sus textos, que en sus obras capitales, dice que no está de acuerdo con los entendidos en la Escritura, que no lo saben. Él piensa contra los escrituristas mayoritariamente. Perdón, la opinión generalizada entre teólogos no es lugar de fe. Lo que es lugar de fe es la opinión unánime de los teólogos que dicen que es de fe. Una opinión teológica no definida o y tal vez no definible, que se haga muy general, mientras esté en esta situación de muy general, puede ser que después cambien las cosas, se vea de otra manera. En el siglo XII era más general la negación de la Concepción Inmaculada de María que su afirmación. Entre los negadores tenemos a San Bernardo, a San Buenaventura y a Santo Tomás de Aquino. Los tres son doctores de la Iglesia. Esto de afirmar la Concepción Inmaculada fue una cosa que vino así a estallar posteriormente, principalmente por gente, diríamos, más bien rara, como el gran Dunes Escoto y nuestro mallorquín Ramón Llull, que se desgañitaba enseñando que quien piensa manchas en María es que quiere considerar tinieblas en el sol. No sabía que había manchas solares. Hay que reírse de eso, ¿no? La cosa está muy clara. Ramón Llull y los franciscanos, sí. Los franciscanos a partir de un Escoto, porque el gran franciscano, que, sin el cual no existiría la orden franciscana, San Buenaventura, este negaba la verdad del Señor, por las mismas razones que San Agustín y San Bernardo. Les parecía que derogaba que Cristo es el único Redentor y que nada pecaron todos. Tema que se tuvo muy en cuenta en la definición dogmática de María, para que nadie se pensase que María estaba exenta de la necesidad de ser redimida. Se dijo que había sido eximida desde el primer instante de su concepción en atención a los méritos de Cristo Redentor. Y los que habían tratado esto en esa línea positiva decían que había sido redimida de un modo más sublime que todos los otros redimidos, pero redimida por Cristo. La primera redimida, en atención a ser predestinada eternamente y conocida por Dios como la madre del Redentor. Pero redimida, redimida. No solo es hija de tu hijo, sino redimida por tu Redentor. María, esto es así. Y lo trae la bula de definición. Entendamos, se definió que no tenía pecado original, que necesitaba ser redimida. Esto no, diríamos, ni se discutió, se dio por supuesto, porque está en San Pablo y está en todo el sentido de la fe. No hay problema, esto no ha tenido que ser nunca objeto de definición, que todos los descendientes de Adán son redimidos por Cristo. De modo que vean ustedes, la generalización, incluso por autores muy importantes, de una doctrina, no es un consenso teológico como lugar teológico. Y cuando San Luis María de Montfort explícitamente dos veces decía que discrepaba de los entendidos en la Escritura, que no lo saben, pues no decía ninguna herejía, si no, no le hubieran canonizado. Y ahora está muy bien que sea declarado doctor de la Iglesia. Y estaría muy bien. Y seguramente algún día será el gran apóstol de María, al cual debe su formación Karol Wojtyla. Su vocación sacerdotal en su juventud la debe al tratado de devoción a la Santísima Virgen. Pues este santo no piensa como la doctrina que se suele decir, los partidarios de ella dicen que es general. No es general, es mayoritaria hasta cierto punto, porque de esta mayoría no hay dos que piensen igual. Cada uno lo interpreta a su manera. El problema de la venida de Cristo, la conversión de Israel, el anticristo, la derrota del anticristo, no hay dos sistemas iguales, ni en los que afirman la consumación del reino, ni los que lo niegan. No hay dos autores iguales. Yo me he roto la cabeza muchos años buscándolo, no hay consenso. Hay como una manía colectiva de suponer que los que... Pero mire, voy a decir una cosa para preparar las clases que siguen. San Agustín decía, cuando hablamos del tiempo del juicio o del día del juicio, tengamos en cuenta que en la Escritura la palabra día o tiempo se emplea de una forma muy misteriosa, hasta decir, para Dios un día es como mil años, o mil años son como un día. De modo que cuando decimos el tiempo final del juicio, el tiempo del juicio final, tengamos el tiempo del juicio. Dice, ya está juzgando Dios el mundo ahora. Ya lo está juzgando. Y da textos de la Escritura. Cristo es el juez del universo. Santo Tomás dice que le podemos venerar como rey, porque siendo juez es rey, porque el que juzga es el rey. Que la potestad judicial se sigue de la potestad regia. Y Cristo, siendo el juez del universo, es rey del universo. Y Cristo es rey del universo de derecho desde que murió en la cruz. Y esperamos que más plenamente lo sea cuando se cumpla lo que centenares de textos pontificios afirman que vendrá. Y afirman que solo en este contexto de que Cristo reine en todo el mundo puede haber en el mundo paz. Porque la paz, esto lo trató Pío XI cuando se creaba, quería fundar la Sociedad de Naciones, que ahora nadie se acuerde que exista. Ahora está dejando de existir las Naciones Unidas, que fueron hechas para establecer la paz perpetua de Kant, diríamos. No hay paz en el mundo. No hay otra paz que la de Cristo. Y la paz de Cristo solo es en el reino de Cristo. El reino de Cristo es el juicio de Dios sobre el mundo. Esta época misteriosa del tiempo del juicio, según San Agustín, no sabemos si es de meses, años o milenios. No sabemos. Y esto lo trataré dejando en la oscuridad todo lo que es oscuro, leyendo cosas que dicen con mucha certeza santos muy grandes que lo han dicho, y tratando de advertir cómo en el catecismo, por primera vez en la historia de la Iglesia, se dicen cosas, y en el concilio se dijeron algunas cosas que estaban ausentes. Mire, voy a poner un ejemplo. San Jerónimo decía que era erróneo pensar que se restauraría Jerusalén al fin de los tiempos, porque la ciudad de Jerusalén había sido maldita y nunca más volvería a ser restaurada. Y ahora todas las esperanzas de los islamitas y del islam y del pueblo judío, creyentes y nacionalistas sionistas, fundamentalistas árabes y nacionalistas palestinos, todos están en la capitalidad de Jerusalén. Y la Iglesia Católica nunca se ha conformado con que Jerusalén no fuese algo disponible para el mundo cristiano, porque es la ciudad de Jesucristo. De modo que veremos, para plantear la cuestión, lo que dice el Concilio Vaticano II cuando dice que la Iglesia espera la conversión futura de Israel. Y al decir esto, en lugar de hablar de que Israel se convertirá, Dice, porque está profetizado que todos los hombres, hombro con hombro, con una sola voz, adorarán a Yahvé. Estas sufonías. En un lugar paralelo a otros que dicen, estará toda la tierra llena de la sabiduría del Señor, como las aguas llenan el mar. Bien, pues esto, cuando lo dice un profeta, se dice, no, esto es el género literario de los profetas. Las centenares de veces que lo han dicho, desde Pío IX hasta aquí, los papas, dicen esto es una cosa para animar a los católicos, para que no se desanimen y sigan trabajando. Esto es intolerable. Y se ha dicho muchas veces. Pero muchas gracias. Hablaremos de esto los días siguientes.